Se recomienda escuchar este programa cerca de la medianoche. Darkzone.cl y Abadía Carfax presenta Culto Secreto, un programa de arte oscuro y sonidos siniestros. Me rasuré como artista loca a punto de la muerte. Quería verme como condenada al suicidio, espantar en el afuera, en el adentro, ver mi pelo en el suelo, para sacar las penas como ritual satánico en medio de un eclipse, olvidar que soy hembra, y tu hembra, y aquella hembra despreciable para los que prefirieron olvidar las predicciones. El pelo flotando como sueño maldito, para no recordar venenosos encantos en este cuerpo, mirarme al espejo y ser otra, otra menos yo, menos esa de las manos sucias, de los pechos pálidos, de los tres tatuajes, evitar el recuerdo, no tropezar jamás con los ojos que supieron mirarme hasta perder el aliento. Existen temas que muchas veces las personas creen de que solo son productos del cine, de la literatura. Pero en el caso de los asesinos seriales, que es el tema que presentamos esta noche en Culto Secreto, existe una carga de realidad que muchas veces, como se suele decir, como cliché, supera la ficción. En este capítulo de Culto Secreto, es un capítulo que por cierto llamado tanto maldito, ya que hemos intentado sacarlo varias veces, pero por alguna extraña razón no puede salir a luz, y hasta que no quede grabado la última palabra tampoco voy a dar fe de que esto esté listo. Estará dedicado, tal como dije, a los asesinos seriales, a los reales, a los históricos. Y también de paso hablaremos toda su influencia en el séptimo arte y también en la literatura, que es donde más la mayor parte de las personas conocen y ubican más que nada este tipo de personas. En este capítulo hablaremos de, por ejemplo, Jack el Destripador, hablaremos de Gilles de Rais, Elizabeth Báthory, hablaremos también sobre la cantidad de asesinos seriales de Estados Unidos, algunos de Rusia, que tienen una cantidad de una vía bastante desdichada y que de cierta forma ha sido quizás la causal de sus comportamientos más adelante. También hablaremos algo de su reflejo en el cine, con varias películas notables como El Masacre en Texas, como El Silencio de los Inocentes o de los Corderos, de Psicosis y quizás también de repente metiéndonos en el terreno del cómic con obras como From Hell, etc. Y para partir vamos a presentar a los que nos acompañan en este capítulo. Ya perdí hasta la cuenta, es el 16, ¿cierto, Charlie? Presentando primero a la Leonor, que como siempre nos acompaña. ¿Cómo estáis, Leo? Aquí bastante bien en esta suerte de déjà vu con este capítulo de los asesinos en serie. Yo insisto, César, que Culto Secreto está pidiendo sangre. Así que estamos con todo el ánimo para empezar este nuevo capítulo y a hincarle el diente nuevamente a estos personajes tan interesantes de nuestra historia ficticia y real. También nos acompaña alguien que no podía dejar de estar acá en Culto Secreto, sobre todo para este capítulo, ya que es alguien sediento de sangre, y no solo hablo de conocimiento, me refiero al Conde Magno Tiros. ¿Cómo está ahí, Conde? Gracias. Estaba pensando si este capítulo íbamos a rifar o no entre nuestros auditores la motosierra, ¿no? Que, sí, cosa que ha quedado pendiente y que me parece muy ad hoc. Lo vamos a estudiar si tenemos algún auspiciador que no sé, que nos quiera colaborar con algunos cuchillos. Tramontina puede ser de repente un buen auspiciador para este capítulo, o alguna motosierra, o alguna soga resistente también podría ser. También nos acompaña Roberto Alfaro. ¿Cómo estáis, Roberto? Aquí, un extraño de déjà vu, como han dicho mis amigos acá. Estoy viendo el gato en la escalera, igual que en Matrix. Ojalá. Las paredes de Damero me intranquilizan a mí. Claro, estamos medio intranquilizados aquí, porque nos da la sensación que esto ya lo hemos vivido como dos o tres veces. No sé, pero... Bueno, este capítulo está grabado, como ya hemos dicho, en la peluquería de Suinitud. Así no, que puede hacer sonar las tijeras prontamente. Espero que nos... Bueno, por cierto, estamos los mismos que hemos grabado últimamente, ya que con este tema de asesinos seriales, quién sabe si alguno puede desaparecer acá, o podemos encontrar algunas partes de lo que fue quizás Magno Tiros, por ejemplo. No, Magno Tiros es inmortal. Es inmortal. Tenemos que hablar también del Destripador Manso, que no se nos olvide. Bueno, chicos, este es el capítulo dedicado a los asesinos seriales en Culto Secreto. Y como siempre, recordándoles que nos pueden encontrar todos nuestros capítulos en darkzone.cl y en evox.com. Tenemos una cuenta de Twitter que es @darkzoneradio. Y nos pueden buscar en nuestras páginas de Facebook, ya sea como Darkzone o como Culto Secreto. Y si les gustó nuestros programas, algunos comentarios en particular, los poemas de la Leo, que de hecho los pueden buscar ahí en leonordinamarca.cl. También nos pueden escribir a cultosecreto7@gmail.com, ya que su comentario y su like es nuestro sueldo, amigos. Volvemos en unos segundos acá en Culto Secreto. Entérate de todas nuestras novedades ingresando a nuestro portal. Puedes descargar todos nuestros programas en formato podcast. Puedes comentar y darnos tu opinión. Recuerda www.darkzone.cl e ingresa al portal Dark Zone Online Alternative Music. Peluquería Flash Brasil, cortes de hombre y mujer, peinados, brushing, tintura, manicure, pedicure. Huérfanos 779, local D, Santiago Centro. Síguenos en Twitter y en Facebook. @DarkZoneRadio. Comenta y sé parte de nuestra comunidad. Somos tu espacio alternativo, Dark Zone Online, www.darkzone.cl, Alternative Music. Un asesino en serie, también conocido como asesino múltiple, es una persona que asesina a tres o más personas en un lapso de 30 días o más, dejando un periodo de enfriamiento entre asesinato y cuya motivación se basa en la gratificación psicológica que le proporciona dicho acto. Los asesinos en serie están específicamente motivados por una multiplicidad de impulsos psicológicos, sobre todo por ansias de poder y compulsión sexual. Los crímenes suelen ser llevados a cabo de una forma similar y las víctimas a menudo comparten alguna característica. Los asesinos en serie no deben ser confundidos con los asesinos en masa, que asesinan a un número elevado de víctimas de manera simultánea en un periodo corto de tiempo, ni con los asesinos relámpago, que cometen múltiples asesinatos en un corto periodo y en lugares distintos. Tampoco tienen que ver con los genocidas, asesinos de pueblos enteros por motivos políticos o económicos. El término serial killer fue acuñado por el agente especial del FBI Robert Ressler en la década de 1970, aunque había sido descrito mucho antes. Se tiene constancia que el inspector policial alemán Ernst Jenatt utilizaba ese concepto en 1930. Esta es un poco la definición que tenemos del asesino en serie. No sé si ustedes nos quieren, chicos, aportar algo más que nos aparezca ahí, Leo. Sí, las fases del desarrollo del asesino serial, que las describe el doctor Joel Norris en el modelo del homicida. Considera la fase áurea, donde el sujeto se encierra en sus fantasías, comienza a borrarse la línea de la realidad, su mente es poseída por ideas de muerte y destrucción, va aumentando la necesidad de actuar para satisfacer sus fantasías, hasta transformarse en una compulsión. Externamente aparenta normalidad. Luego viene la fase de pesca, donde frecuenta lugares en donde cree que hallará a la víctima y marca su objetivo. Posteriormente tenemos la fase de seducción, en donde atrae a sus víctimas utilizando su magnetismo personal, disfrutando con esta actitud y a veces ataca incluso de improviso. En la fase de captura va a comenzar el juego sádico con el cual disfruta del sufrimiento y del terror de su víctima. En la fase del asesinato propiamente tal, si el asesino sustituye al sexo en el momento de la muerte, puede llegar al clímax haciendo realidad su fantasía. La fase fetichista es la frustración del asesino al comprobar que fantasía y realidad no se pueden igualar y lo lleva a guardar un objeto fetiche de la víctima, técnicamente llamado recuerdos, o bien una parte mutilada del cuerpo que técnicamente la llaman trofeo, para de esta manera prolongar el placer vivido. Finalmente tenemos la fase depresiva, generalmente después del hecho experimenta una depresión, a veces intenta suicidarse, pero frecuentemente se exacerba su deseo de matar. Esas son entonces las fases del desarrollo del asesino serial. Muchas veces también se ha comentado que estas personas, aparte de estar un poco mal de la cabeza, han tenido una infancia un poco traumática, muchas veces con temas relacionados a índole sexual, violaciones, traumas y cosas así. ¿Eso se podría repetir? ¿Es una constante? Según lo que se señala en algunos textos, efectivamente hay una constante tanto del maltrato, que puede ser físico o psicológico, conductas sexuales inapropiadas o incesto, y también algunos datos no menores en que se señala que gran parte de los asesinos seriales se orinan hasta avanzada edad, siendo niños, y que suelen torturar animales. Esas serían algunas de las características también que se cuentan. Uy, ¿quién no ha torturado algún animal en su día cuando es chico? O sea, algún perrito, no sé, algún gato, algún pollo, no sé. Lo Patricio, dices como tú, algo súper natural. Patricio, tú, no, me imagino que has torturado a algún animalito cuando chico, ¿o no? A todo. A todo ser vivo. Además de la clasificación que hizo César, que me parece muy exacta, porque distingue al asesino serial del asesino en masas, del asesino relámpago y del asesino institucional, digamos, que es un tema muy distinto, digamos, ligado a las dictaduras, a los aparatos del Estado. Además de eso, dentro de lo que se llaman los serial killers, hay una diferencia. No son todos iguales, no son todos respondiendo al mismo patrón. Están los que se llaman los asesinos organizados y los asesinos desorganizados. El asesino organizado es una persona muy inteligente que se preocupa de planificar sus crímenes, que se preocupa de no dejar huellas, que desde el punto de vista social funciona perfectamente, que tiene una apariencia, comillas, normal, ¿no?, la cual le permite pasar desapercibido dentro del entorno social. En cambio, el asesino desorganizado suele presentar un cociente intelectual inferior al promedio. Es una persona poco integrada socialmente. Tiene una apariencia, comillas, rara, ¿no? Aparece, puede ser visto como freak, ¿no? Mata en forma impulsiva, no planifica sus asesinatos, y suele ser descuidado a la hora de encubrir sus huellas, si es que las encubre. En Chile tenemos ejemplos, yo creo que paradigmáticos, de los dos tipos de asesinos. un asesino organizado sería, espero que podamos hablar un rato después, Roberto Heaving, ¿no es cierto?, que hizo que causó un gran revuelo con sus dobles asesinatos cometidos y sepultados, digamos, en la calle de Ardiñac 81 de nuestra capital. Y en cambio, un asesino desorganizado sería el que ha llamado cierta prensa amarillista el monstruo del Olol, ¿no? Un asesino decapitador. En líneas generales, podríamos decir que el asesino organizado corresponde al perfil del psicópata. Y en cambio, el asesino desorganizado corresponde al perfil del psicótico. Ya, perfecto. Lo que yo quiero, antes de quizás hablar de algunos asesinos más actuales, volver varios siglos atrás y hablar de los llamados asesinos históricos. Y ahí hago un poco la pregunta, si nuestro personaje Blas Tepes entra en esto de asesino serial o no merita, tiene que ver. Yo creo que no. Yo creo que el que mata desde una posición de poder, el príncipe o el dictador, digamos, Hitler, Stalin, Pol Pot, Pinochet, están fuera, digamos, de esta estética subjetiva, por así llamarlo, del asesino serial, porque ahí el que mata es más que una persona, es un aparato del Estado, ¿no? Y claro, el exterminio obedece a razones políticas, no a razones ni de gratificación ni de autosufrimiento psicológico. Lo que tenemos, yo creo que habría que dejarlo fuera. No, lo que tenemos de repente son personas que cumplen simplemente un trabajo para el Estado, que es simplemente asesinar, y es como cualquier otra persona. Claro. Que va al supermercado y a los niños al colegio. Es su trabajo. Sino... Ana Arendt, a propósito de lo que dice Roberto, Ana Arendt, que escribió un libro sobre el Adolf Eichmann, ¿no es cierto?, que fue un criminal de guerra nazi que finalmente lo raptó el Mossad en Buenos Aires, lo llevaron a Israel y lo juzgaron y lo condenaron a muerte. Habla de la banalidad del mal, en el sentido de que él era un tipo que decía, pero si yo estaba cumpliendo con mi trabajo, él no obtenía ninguna gratificación subjetiva, no tenía ningún tipo de pulsión psicológica ni ningún trauma. Entonces, por eso yo creo que este tipo de asesinos institucionales, ¿no es cierto?, que son más que personas, son aparatos, ¿no es cierto?, habría que dejarlo fuera de este tema. Ya, y con el caso de Erzsébet Báthory, o Elizabeth Báthory, que fue una aristócrata húngara perteneciente a una de las familias más poderosas de su país, y ha pasado a la historia por haber sido acusada y condenada de ser responsable de una serie de crímenes motivados por su obsesión por la belleza, que le han valido el sobrenombre de la Condesa Sangrienta. Erzsébet tiene el récord Guinness de la mujer que más ha asesinado en la historia de la humanidad, con 630 muertes. Según algunas opiniones, los crímenes atribuidos a la Condesa pudieron ser invenciones de sus enemigos, en un contexto político muy complejo, para buscar su perdición y su muerte. Bueno, este es un personaje, entre comillas, bastante famoso. De hecho, se suele contar de que, wow, quizás la parte más literaria de esta historia, de que una vez le salpicó sangre de una doncella en su cuerpo y vio que como que algo pasaba, como que se rejuvenecía, y ahí como que de cierta forma partió todo el tema de este gran asesinato. Y era además ayudada por unas brujas que tenía como de ayudante. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Mira, se dice que muchos de los familiares de esta condesa gustaban del esoterismo y de la magia negra, y también de la alquimia, ¿ya? Y que ella también, digamos, participaría de estos encuentros. Leo, dime, con la mano en el corazón, ¿has hecho la prueba de bañarte con sangre alguna vez? ¿Queda más blanca, más hermosa? Con sangre y con leche, la verdad. ¿De leche de cabra, para qué? Por favor. Especifiquemos, claro. Se empiezan a pasar rollos por nuestros espectadores. Claro. Y bueno, dicen también que este clan de los Báthory descendía justamente de los hunos, y que bueno, en muchas de sus prácticas había matrimonio entre parientes, y que eso podría haber llevado a algunas consecuencias de aparición de diversas psicosis o problemas mentales. ¿Sí? Matar a los unos a los otros. Los unos a los otros. Y esto de que era quizá un tema, más que nada, calumnias de corte político, Patricio. Mira, ¿hay algo por ahí también? Jacques Sargent, que es el director del Museo de los Vampiros de París, ha escrito incluso un libro donde desmiente punto por punto la historia de Báthory, y especialmente el tema de los asesinatos, y dice que es un montaje de para quitarle tanto su título nobiliario como sus tierras, ¿no? Espero que en un tiempo próximo exista una versión en español de este libro. Pero claro, al margen de que sea verdad o no, Báthory se ha transformado en un ícono. Tú sabes que hay varias películas, ¿no? Algunas más o menos antiguas de la Hammer. Está la Condesa Sangrienta, protagonizada por Ingrid Pitt. Pero hay otras más modernas. Se ha transformado en un personaje de cómic también, ¿no? De novela. Entonces, y es probable que el escritor irlandés Sheridan Le Fanu se haya basado, al menos en parte, en Báthory para construir a su vampira, ¿no? A su maravillosa Carmilla. Uh-huh. Sí, además, recuerdo, hay algunos libros también sobre ella. Sí, absolutamente. Hay unos libros. Condesa Sangrienta. La Condesa Sangrienta de Drácula, ¿no? De Valentín Penrose, que es un libro bellísimo, ¿no? Y el de la poeta argentina Alejandra Pizarnik. Libros que como texto son absolutamente recomendables, ¿no? Exactamente. Y también recordaba ella Drácula, que fue una novela de Javier García Sánchez, también sobre la Condesa Sangrienta. Como dato anecdótico, habría que añadir que hay un parentesco entre Báthory y Vlad llamado Drácula, ¿no? Vendrían siendo algo así como, claro, primos, ¿ah? ¿Eh? Exactamente. Primos de sangre. La sangre tira en estos casos. Bueno, sí. Y no sería raro lo que plantea Pato con respecto a todo este enjambre, a lo mejor político. Ella contaba con 17 castillos, por ejemplo, en los Cárpatos. Entonces, la verdad es que me imagino que el tema de poder, de riqueza ahí, debe haber sido además, un considerando tema, que era una viuda, una mujer sola y joven. Sí. Claro. Y además que también que nunca fue ajusticiada, o sea, nunca la mataron. No, vivió como la emparedaba hasta que murió, la verdad. Hasta que se murió, eso también sí, no se le da a cualquier persona. Sí. Y de hecho tuvo cuatro hijos, ¿eh? Tuvo ascendencia, sí. Bueno, nosotros tenemos nuestra Báthory en Chile, que es Doña Catalina de los Ríos y Lisperger, ¿no? De la cual entrala. Se dicen cosas más o menos parecidas, ¿no? No se le cuelga esa tremenda cantidad de muertos. Pero también una mujer sola y, como dicen ahora los cursis, empoderada, ¿no? Entonces, también es posible que haya mucho de invención y de colgarle prácticas que por los demás no eran ajenas a las que hacía cualquier terrateniente, claro, en esa, claro, época. Pero como ella era, comillas, una chica, ¿no? Una dama. Una dama, uh-huh, ¿no es cierto? Estaba mal visto que asesinara... Pelirroja más, claro, encima, me la imagino preciosa, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces... Sí, pues sabía que ella, la Quintrala, era muy guapa por su, claro, por su lado, su como descendientes como alemanes que tenía por un lado. Sí. Y también indígenas es, por otro. Es muy por otro, interesante Inca, la ascendencia, porque ella por el lado materno venía de los indios Aconcagua. Claro. Y por el lado paterno tenía la ascendencia europea, claro, ¿no? Alemana. Entonces, claro, debe haber sido una mujer notable. De hecho, ella descendía de un cacique. De Quintrala o Catrala viene de una planta parásita que es roja, ¿no es cierto? Que es el quintral, ¿no? Que crece, claro, encima de los árboles o, según la especie, encima de los cactos, ¿no? De hecho, yo había leído que ella descendía de un cacique inca llamado Talacanto. Que de hecho, ¿de dónde viene el nombre de la zona que tú vives, Patricio, que es Talagante? No me estés, por favor, divulgando esas cosas. Sí, efectivamente. Zona de brujas, por cierto. Zona de brujas. De vampiros, y ahí vive Patricio. Y de apariciones. Y de Huitranalwen, ¿no? ¿Todavía rezan por ella? ¿Ah? Todavía rezan por ella porque ella encargó, que no sé la cantidad de misas que encargó, ¿no? Sí. Bueno, sí, si quieren hacer un tour a la zona chilena de Talagante, pueden partir por la casa de Patricio y después ir a la casa a la que entrar, un tour ahí todo terrorífico. Y cerca está la tuya también, esa estará. Yo encantado recibo a todas las invitadas. ¿Ah? Claro. Otro asesino serial histórico es el llamado Gilles de Rais, ¿cierto? Que es conocido porque era un lugarteniente de Juana de Arco. El mariscal de Juana de Arco, sí. El mariscal de campo de Jeanne d'Arc. Y este personaje, bueno, tenía un gusto bastante pedófilo, por así decirlo, le gustaban ahí los chicuelos. Era como un Michael Jackson, pero de la época. Pero con algo más de énfasis, ¿no? Porque los torturaba, los mataba, los abría. Me van a matar los fanáticos de Michael Jackson. Según se cuenta, porque también existen ahora versiones de que esto también es un infundio. Puede ser que fueron 600 jovencitas. La de Báthory, sí. Además, una de las cosas raras es este libro de Báthory, ¿no? Volviendo a Báthory, perdón. ¿Sí? Que las fuera anotando en un libro, eso es muy raro. Sí, o sea, de verdad, claro. ¿Para qué? Para no perder la cuenta. Claro, ¿qué sentido tendría una persona? Porque su motivación supuesta era, digamos, era la cosmética, ¿no? Claro. Entonces, ¿para qué anotar, no? En estos tiempos lo han puesto en Excel, quizás, todos los muertos. ¿Tiene algo que contarnos, Leo, sobre Gilles de Rais? Ya que te veo ojeando un precioso libro que tiene acá, que no es la Biblia, me imagino. Autografiado por Gilles de Rais. Sí. Me imagino que no es la Biblia eso que estoy viendo. Bueno, justamente se señala un poco que sus afiebrados pensamientos no le permiten encauzar su vida, ya con algunos problemas de la muerte de su padre, asesinado cuando él era bastante joven, después la captura de Juana, ¿verdad? Parece que la captura de Jeanne d'Arc lo trastornó profundamente. Exactamente. ¿Eh? Era como su ídolo, ¿no? Su referente. Claro. Sí. Entonces, esto le trastorna y se recluye en su castillo, evitando todo contacto sexual con las mujeres, ¿ya? Pero también era dueño de una poderosa fortuna, y ahí está todo lo que tú dices de esto de rodearse de pajes, de gente joven y de tener una vida bastante licenciosa. Hay un libro que escribió Georges Bataille que se llama El proceso de Gilles de Rais, que tiene en la edición de Tusquets, por lo menos tiene prólogo de Mario Vargas Llosa, un libro bastante recomendable, digamos, como todos los textos de Bataille en general y los de Vargas Llosa también. Claro. Y yo lo leí, me gustó mucho, por eso me atrevo a recomendarlo. Y bueno, claro, acá no sale, no aparece la tesis del infundio, ¿no? Pero como texto es muy interesante. Claro. Y dentro de las prácticas que tenía, su ritual consistía en llevar a los muchachos... Eran niños. Sí, sí. Sí, eso era lo No jóvenes. Claro. Dicen que tenía un instinto satánico, es lo que se cuenta. Y el ritual era llevarlos a las torres, una vez allí sodomizarlos, estrangularlos, decapitarlos. Los cuerpos eran desmembrados y las cabezas separadas. Otras veces los abría en canal para observar las entrañas o los colgaba de ganchos de hierro, que me suena un poco a la necromancia, digamos, que justamente es mirar las entrañas. Así que probablemente haya ido. Usted cuelga a sus víctimas en ganchos de hierro y las abre para mirarla en forma cómoda, ¿no? Roberto, ¿tú nos vayas a contar algo? Sí, mira, le voy a contar algo. Que me perdonen nuestros amigos indios que pueden estar con el de la India, me refiero. No lo perdonaremos. No lo perdonaremos. Porque puede estar mal pronunciado el nombre, pero hay un señor que se llamaba Tuk Berram, que era el líder de una banda de Tungu en India. Ah, los sectarios de Kali. Claro. De la diosa Hali, sí. De la diosa de la muerte. Claro, que frecuentaba a este tipo. Era un asesino serial más prolífero del mundo. A él se le echan a cuesta 931 muertes entre 1790 a 1830. Y estos fueron todos mediante una tela ceremonial, o sea, un tipo turbante que utilizaban. Estrangulamiento. Estrangulamiento. Justamente. Ese es uno de los más interesantes. Y seguramente que el de la misma secta tiene un total de secuaces, de manera general, que fueron responsables aproximadamente de 2 millones de muertes, y en la cual se encuentra en el libro Guinness de Récords. Sí, los asesinos Tugs. Me parece que fueron exterminados finalmente por el ejército británico. Parece. ¿No? Me parece. Oye, ¿a ustedes les suena Locusta, que se convirtió en esclava de Roma, donde logró hacer gran fortuna, puesto que sus conocimientos eran muy estimados? Su especialidad eran los llamados polvos de sucesión. Envenenadora. solía emplear setas venenosas, cicuta, beleño y otras plantas que me imagino debe tenerle hoy en su jardín. Solanáceas, en general son solanáceas, sí. ¿Eh? Las plantas venenosas. Las plantas venenosas y... Casi todas son solanáceas. Mandrágora, beleño, claro. Estramonio, chamico. Y un poco más actual, tabaco. Delfín Lalauri, más conocida como Madame Lalauri, era una mujer de la sociedad de Luciana, que nació y fue una asesina en serie y que participó en la tortura y asesinato de esclavos negros. Estamos hablando de los años 1775 y 1842. Nació en Nueva Orleans, se casó tres veces y tuvo una destacada posición ahí en la sociedad. Y bueno, y se conoce ahí por ser una bastante torturadora y asesina de esclavos ahí en Estados Unidos. Es curioso esto de las mujeres asesinas de esclavos o de esclavas, como supuestamente Bathory, o como la Quintrala, o como la Lauri, porque es un tipo de violencia que se ejerce desde el punto de vista de la clase social, desde arriba hacia abajo, ¿no? Entonces pareciera que algo hace, ¿no?, en la psiquis, sobre todo en la psiquis de una mujer. Pensemos en estas épocas, ¿no es cierto?, de la postergación femenina, algo hace la posesión de poder que puede desencadenar una conducta de un asesinato que es casi como reafirmativo del propio poder, que podríamos una cosa compensatoria. Claro, podríamos lucubrar de repente que estas mujeres, cuando jóvenes, pueden haber sido violentadas, ya sea por los parientes o amigos de la casa, quién sabe, y siempre se lo callaron, y una vez ya grandes, con un poder ya que les daba la sociedad, trataban de, en cierta manera, vengarse de lo que pasaba con los más débiles. Un amigo mío me comentaba eso, algo le hace el poder en la psiquis a estas chicas, sí. Me decía. Sí, algo puede ser, sí, algo puede andar por ahí. Me decía eso. Sí, sí. Y mira, y en 1880 tenemos en México a don Francisco Guerrero, el chalequero, que mató a 20 mujeres después de violarlas para luego decapitarlas, tirando sus restos alrededor del río Consuelo en la Ciudad de México. Híjole. Bueno, chicos, creo que para este primer bloque estaba bastante interesante, así que vamos a hacer un pequeño corte y ya regresaríamos acá en este capítulo de Asesinos Seriales. You're in for surprise, you're in for a shock. In London town streets, when there's darkness and fog, when you least expect me, and you turn your back, I'll attack. I'm near. I'm sly and I'm shameless, nocturnal and nameless. Except for the Ripper, or if you like, Jack the Knife. Secreto, un programa de arte, cine, literatura, esoterismo, música y mucho más. Dirigido por Leonor Dinamarca y César Mancilla. Habíamos escuchado a la banda Judas Priest con el tema de Reaper, que nos va a dar el pie para este bloque dedicado precisamente a Jack el Destripador. Wow. Personaje de la realidad y la ficción. Personaje legendario, si lo hay. Que ha tenido, ¿no?, una gran cantidad, claro, de historias, de mitos, cosas curiosas y cosas que nunca se lograron resolver. La mayoría quizás debe pensar que Jack prácticamente fue un personaje de la ficción, sí, que se enfrentaba con Sherlock Holmes, cosa que nunca fue. Siento que Sherlock Holmes realmente es un personaje de ficción, a pesar de que tiene una casa, Sherlock Holmes, en Baker Street, en Londres. Una hermosísima casa, porque tuvo el privilegio de conocerla, que es una casa victoriana. Pero Sherlock Holmes nunca existió. No. En uno de los capítulos de Viaje a la Estrella, no se acuerdan si de la nueva generación o de la original, que también hay un paralelismo que persiguen a Jack el Destripador en uno de los tantos capítulos. Además que desde el punto de vista ficcional e histórico son contemporáneos. Funcionan. Pero Jack el Destripador, de Jackson de 1888. Claro. Jack el Destripador es uno de los personajes que más ha dado que hablar en el tema de asesinos seriales, en parte porque nunca se supo quién fue realmente, y lo que se suele contar, si es que la gente que nos escucha no conoce, es cosa rara la verdad de la historia, de que fue un asesino de mujeres, de prostitutas, en la zona, una zona que en ese tiempo era una zona baja de Londres, que era Whitechapel. Whitechapel es un barrio, sí. Claro, y que en unos puntos exactamente de la ciudad, este personaje, que llegaba supuestamente de noche y no se sabía si llegaba en un carruaje o a pie, asesinaba y en algunos casos destripaba a mujeres con algunos cortes bien precisos, en algunos casos le robaba parte de su órgano, y nunca se encontró el rastro de quién podría haber sido. Y en base a todo esto, que se ha construido una serie de teorías de quién podría ser este asesino que nunca se descubrió. En parte, la precisión a la que aludes tú, digamos, la manera de faenar el cuerpo con tanta precisión, con tanta habilidad, han hecho pensar a algunos que era o un médico o matarife. Exactamente. ¿No? Y médico porque también había un hospital cerca, de donde como del radio donde y se podía. Y también había matadero cerca. Entonces, un médico no llamaba la atención que anduviera por ahí, ni tampoco un matarife. Pero el tipo de cuchillo que utilizaban, más asemejaba a lo que utilizaban una herramienta médica. Sí. O sea, quirúrgica. Quirúrgica, directamente. Bisturí. Y además que como que extraía órganos, entonces no sabía por qué. Porque eso también daba para pensar de que había un tema de ritual, porque extraía, sí, algunos órganos femeninos. Ahora, el tema de la ritualidad no es ajeno, como probablemente tendremos ocasión de ver, a otros asesinos seriales. Exactamente. Sí, incluyendo el descuartizamiento del cuerpo, el guardar ciertas partes, en fin. ¿No sería el doctor Víctor Frankenstein juntando piezas para armar la novia? Buena pregunta. Nueva tesis. Falta que nombremos el año de Drácula, porque ya lo nombramos todos los capítulos del mismo libro. Sí. ¿Cuáles serían las teorías que se manejan sobre quién sería? Pero antes de eso, Leo, si tienes por ahí a mano, ¿cuáles fueron las víctimas de Jack? Antes de las víctimas comprobadas son 5, o atribuidas fehacientemente, claro. Pero puede haber alguna otra más. Marianne Nichols, de 42 años, separada de su esposo con 5 hijos. Annie Chapman, de 47 años, separada de su esposo con 2 hijos. Elizabeth Stride, 45 años, también separada de su esposo, 9 hijos. Catherine Edowes, de 43 años, separada de su esposo, 3 hijos. Y Mary Kelly, de 25 años, viuda, 2 hijos. Me mató el paradigma porque pensé que era un asesino de separadas, pero con la última. Viuda, pero lo más interesante es ya que el Destripador lo vemos en Frolheim. En el cómic, más que la película de Moore, que es una maravilla. Es una maravilla. ¿No? Y lo recomiendo absolutamente. Correcto. Para quienes hayan tenido la desgracia de no leerlo todavía, ¿no? Correcto, y más encima. Es una obra maestra. Todas las piezas que trae al final. Una de las grandes teorías que eso es Jack el Destripador. No, y a ver, hay que ser franco. Frolheim tiene toda una teoría escrita atrás, un estudio que son verdaderas fichas de 20 páginas aproximadamente que trae cada capítulo y que viene siendo como uno de los más certeros en la investigación. Que después hay un nuevo libro sobre Jack el Destripador que también, ¿cómo se llama? Posterior a From Hell, perdón. Claro, es sí. un libro, yeah. El cual toma muchas de las piezas que toma From Hell y les da otro giro de tuerca, pero siempre a la cabeza, que es el médico. ¿Tú tienes los datos? Los tengo que tener por ahí, porque buscándolo yo lo encontré. No, en acá, este minuto sí, no los ya, tengo. Ya. Sí, ahora me acordé, si no lo hubiera traído. Así que, pero los tengo, así que te los mando por correo. ¿Cuál fue la teoría que se plantea en ese cómic, From Hell? En From Hell, la teoría es que es un encargo de la reina de asesinar directamente a la descendencia que tuvo de manera ilícita uno de los príncipes o... Sí, claro. Sí. Uno de los príncipes, que también se dice que el tipo tenía una enfermedad sexual, que también... Tenía como sífilis, se decía. Como sífilis de la época. Que era como la enfermedad sexual. La enfermedad sexual de esos años, no había justamente. Cura, porque era una época pre-antibiótica, ¿no es claro. cierto? Pero en Frolheim colocan esto que la reina le pide al doctor de cabecera que haga este eliminamiento de este personaje, del bebé, de la familia. Del príncipe Alberto Víctor. Correcto. Es, claro. Y él empieza a crear toda una obra de arte, como él lo veía, el médico empieza a matar sistemáticamente para llegar a un ritual X. Claro, que este príncipe, porque claro, esa es una teoría, la del doctor mandado por la reina, es una tremenda teoría a matar a estas personas, de que era como la madre de uno de los descendientes, claro. del rey, como para quitar como esta línea al trono. Al trono, eso. Y también se hablaba de que, bueno, que el príncipe, este príncipe era medio, por así decirlo, casquivano, medio un poco suelto. Aparte que tenía se decía que era de inclinación, era gay en el fondo, y que también había contraído el sífilis también en su andanzas por ahí. Eso también es lo que se comenta. Sí. El From Hell, este cómic también dio agua para una película. Sí, sí. Donde también se muestra también toda esta teoría de. ¿Cómo se llama? Heather Graham. Claro. Sí. Pero mucho mejor el cómic. Absolutamente, ¿no? Es que es muy difícil. Entretenido. Es que lo que pasa es que el cómic dejó la vara muy alta. Muy alta. La película es entretenida. Sí, aparece incluso John Merrick en una escena, el hombre elefante. Sí. Nosotros quisiéramos llevar Frolheim tal cual como está en el cómic, tendríamos que tirarlo a televisión, una serial de varios capítulos. Claro, y bien hecha, claro. Y con un presupuesto muy alto. Sí. Yo creo que la película no es mala. Lo que pasa es que bueno, me estoy repitiendo, ¿no? El cómic deja la vara demasiado alta, demasiado alta. Hay otra teoría que le atribuye los asesinatos a un pintor apellidado Sickert, porque él en algunos de sus cuadros plasmó mujeres muertas y mujeres descuartizadas. Además que hay algunos, no sé si tú los tienes, Leo, por ahí, algunos datos adyacentes que apuntan en la dirección de Sickert. Claro, según la biografía de Sickert, escrita por uno de sus admiradores, el pintor utilizó como inspiración de su serie un pañuelo rojo, que Cornell sostiene que es el mismo que un testigo de la época vio en manos de un hombre que acompañaba a Mary Kelly poco antes de que la prostituta apareciera asesinada. Obviamente la evidencia era solo circunstancial y Cornell decidió ir un poco más allá. Consiguió el permiso del gobierno británico para trabajar sobre una serie de cartas que habitualmente se atribuyen al propio Jack, las que analizó en compañía de numerosos expertos. De esta manera, descubrió una carta nueva del asesino que presentaba una marca de agua característica de Perry & Sons, un exclusivo papelero de la época, de quien también era cliente Sickert. Entonces ahí también es que cómo se va relacionando este pintor. Si tienes por ahí, Leo, alguna carta de las que dejaba Jack, porque Cuando hay varias cartas que o algún Jack poema que le se pueda leer a la policía, ¿sí? Una de las esquelas decía: anduve oyendo que la policía ya sabe quién soy. Me he reído al verlos decir que están en la dirección correcta. Amo mi trabajo y ya quiero empezar de nuevo. Pronto volveré a escuchar de mis divertidos juegos. Suyo, sinceramente, Jack el Destripador. Me acordé de otro tema relacionado con la realeza o la burguesía. Era que en algunos cuerpos de las víctimas se había encontrado uva, que le habían dado de comer uva. Eso también se muestra también en la película, ahora que recuerdo. Tienes razón. Y que la uva era una fruta que en ese tiempo era algo bien exclusivo. Un producto lujoso, ¿no? Claro, sí. Entonces no lo comía una gente de la calle, por así decirlo. Claro. Entonces alguien se lo dio. Claro. Ahora sí. Mira, así como el detalle más concreto, según lo que conversábamos con Patricio, era muy conocido por las pinturas que hacía basadas en escenas teatrales de Londres de su tiempo, pero es interesante que hacia 1908 y 1909 compuso una serie de obras bastante tenebrosas que incluían una prostituta desnuda, a veces viva y otras muerta, junto a un hombre totalmente vestido. ¿Ya? Y esas, eso no, desde luego no es concluyente, claro, porque él puede haberse inspirado en los hechos de Jack, ¿no? Pero es claro, es como dicen los policías, una línea investigativa más, ¿no? Claro, porque la autora de esto es que comparó las fotos de los cadáveres con algunas pinturas y allí encuentra asombrosas coincidencias. ¿Ya? Escribió un libro ella, ¿no? Sí. Hay otra teoría, también volviendo a esto como crimen ritual, por así decirlo, que vincula a Jack con la masonería o con el judaísmo. Correcto. Donde se había encontrado, me parece, escrito en las calles, una frase, no sé si en contra o en relación contra los judíos, y que también se celebraban cerca de donde ocurrían estos asesinatos, algunas ceremonias, o sea, no ceremonias, sino juntas de gente de la comunidad judía de la época. Eso no sé si está como ahí en el limbo de la especulación también. Bueno, en Solheim también lo toman y lo tiran por el desvío, simplemente porque dicen que es un volador de luces que hizo la policía para distraer la atención del verdadero criminal y tratar de inculpar en ese minuto a tantos judíos que andaban dando vuelta por Londres. Esto tiene parecido, salvando todas las diferencias, con la muerte de John Kennedy, ¿no? Más o menos. Hay una nebulosa absoluta, digamos. Conspiranoide. Que se diluye en una multitud de caminos que no van a ninguna parte. Ya, pero ¿viste tú la película de Kennedy, volviendo a los comandos? ¿Cuál? Kennedy. La que hizo... No. El corto, uno de los pedazos, uno de los fragmentos, ¿de quién le dispara realmente a Kennedy? Que es el chofer. Sí. Es el chofer. Sí, ese es uno de los... Ahora, nunca... es bien interesante que otra de las teorías que se manejan es que ya que el destripador practicaba la magia negra y como parte de un ritual debía asesinar a 7 mujeres en forma tal que sus 7 cuerpos formaran una cruz del calvario de 7 puntas. Forman una figura los puntos donde fueron encontrados los cuerpos, ¿no? Sí. Los 5 cuerpos. Sí. Forma como una estrella, ¿no? Exactamente. Una estrella de 5 puntos. Claro, es como una cruz y que le faltaría de la del segundo brazo. Y que en el centro había un... esta escultura fálica no está muy lejos del obelisco en el centro de todo sí. Eso en el claro. Volvemos a Frohelm, el cómic también explican todo este cuento que puede ser un rito de parte de la masonería, todo este ritual que hizo Jack, también estos puntos de estrella y el obelisco también obedecería aparte de sus rituales. Claro. La punta superior, de hecho, está hacia el oeste y aparentemente después de matar a la tercera o cuarta víctima, el asesino adquiriría el poder de hacerse invisible. Este hecho puede probarse ya que en uno de los casos la policía escuchó los alaridos de una de las víctimas, pero al llegar no había rastros del asesino a pesar de que la calle tenía solo una vía de escape. Como dato freak, a propósito de los cómics, también hay un cómic donde Jack the Ripper se enfrenta con Drácula. Sí, hay uno, que es de la Warner. No, perdón, de Marvel. Ahí claro. Ahora, esta teoría obviamente se descarta porque no alcanza a tener las víctimas se totales. ¿Se enfrenta con Drácula? No, esta cruz, digamos, que estaba tratando de hacer, porque solamente fueron 5 víctimas. Sí, ahí, si no me equivoco, voy a estar un poco equivocado, hay un cómic que se llama Batman Houdini, que es antiguo también, que es Earthsea World, que son otros mundos donde sí. Batman conoce a mundo Houdini, alternativo. Sí, y empiezan a trabajar juntos y van detrás de Jack el Destripador. Y Batman Luz de Gas. Luz de Gas también. Claro. Así también que... ahí aparece Batman en Londres en 1888. Correcto. Así que... hay otra teoría sobre Jack de que se dice que puede haber sido una mujer. Sí. Una matrona, ¿saben? Se cuenta, porque como habían hospitales cerca y ver a una matrona con sangre caminando en la noche no era algo extraño. ¿Saben? Se dice. Lo que sí es cierto es de que, bueno, nunca se pudo descubrir quién fue, nunca encontraron a nadie. Hay que también pensar cómo era la zona de Londres en esa época, con el Támesis por un lado, la neblina, entonces era fácil escabullirse. Una luz que eran farolas a gas, ¿no? Entonces, claro. Bastante más tenue que la que hay ahora. Súmale la niebla, que es más o menos omnipresente. Claro, o sea, era fácil como escabullirse y esconderse. Es muy fácil escabullirse ahí, te lo doy firmado, sí. Sí. Lo cierto es que desde esa época como que los procedimientos como de la criminalística, por así decirlo, se fueron como perfeccionando, ya que de ahí empezaron a aparecer los llamados como perfiles de criminales o psicológicos. Claro. Y todas claro. las técnicas que se ocupan de ahí en adelante. Tienes toda la razón. De hecho, este fue un empujón para la criminología. En el jinete sin cabeza se deja ver ese punto, po, en la de Tim Burton. El detective, entre comillas, que lo hace para variar Johnny Depp, él empieza a utilizar una serie de aparatos que no utiliza la policía en esa época. Así que... exactamente. Claro, porque por ejemplo, los perfiles y varias técnicas, Scotland Yard, que fue un poco los pioneros, de hecho ahí un poco derivó todo el tema de Sherlock Holmes y todas estas técnicas nuevas, de ocupar un poco la lógica y todo el tema. Antes prácticamente era solo por la intuición. Sherlock Holmes tiene un antecedente literario que es menos conocido que Holmes, pero que es Auguste Dupin, que es un detective creado por Edgar Allan Poe. Ah, que aparece sobre todo en los crímenes de la Rue Morgue, ¿no? De la Rue Morgue, en la última noticia. Donde el asesino finalmente es un orangután. Ah, ya, ya. ¿No? Sí, no sí. Y él inventa el método que después aplica Holmes, que es el método deductivo analítico. Deductivo. ¿Sí? Muy propio de Poe, ¿no? De la mentalidad de Poe, esto de los análisis y de las deducciones. De hecho, Chesterton dice que Poe era un poeta morboso, pero no por lo que tenía de poético, sino por lo que tenía de analítico. Uh-huh. O sea, era un tipo extremadamente hasta obseso en ese sentido. Nos cae, ¿no?, de cajón la pregunta. ¿Actualmente utilizará la misma... técnica que usaba Sherlock Holmes en la policía moderna? ¿De esa manera de deducir? Ha desaparecido la figura del detective solitario, ¿no? Porque ahora ya es un laboratorio de criminalística. Ahí está la criminalística, está una serie de ciencias adyacentes. Bueno, como dato, para la gente que nos sigue en el podcast, tenemos un spin-off llamado Los Archivos de Sebio, que habla sobre libros, donde hay un libro comentado que sobre... Ramón Díaz de Terovis, que se llama Solo en la Oscuridad, donde comentamos además un poco el desarrollo de lo que fue la novela policial y también la novela negra, que ahí un poco trata todo este tema de técnicas de deducción policial. El único espacio que le queda a este detective solitario, digamos, gentleman de alguna manera, o personaje de novela negra como el de Terovic o de Chandler o de Chase, es el detective privado, ¿no? Sí. Que trabaja al margen, ¿no? Casi como un Batman, ¿no? Como la casa del espía, como que había antes acá. Al margen de la institucionalidad policíaca, ¿no? Columbo. Y que incluso a veces tiene una relación de rivalidad, de amor-odio con la policía, ¿no? Claro. Bueno, y como dato para terminar este bloque sobre Jack, también se suele comentar por qué con las técnicas de ADN que hay en la actualidad no se ha seguido investigando para averiguar quién fue realmente Jack el Destripador, y eso sigue aumentando esta ola de duda y misterio, ya que como que nadie se quiere volver a reabrir el caso para así descubrir. Siendo que actualmente en Londres es un activo turístico, digamos, se hacen tour por el barrio de Whitechapel, uh-huh, claro. Pues se pasa por los 5 puntos de los asesinatos, en fin, ¿no? Claro, ahí suelen decir que por un lado quieren seguir manteniendo este misterio de que hay obviamente poderes fácticos que están metidos acá, o simplemente todos estos documentos también se perdieron en uno de estos incendios que ocurrieron ahí en... O una orden real de desaparecer todo. Este texto que yo manejo acá, una de las pruebas de ADN, la primera que se hizo sobre algunas cartas, no se obtienen resultados, pero sí en una segunda se obtienen rasgos genéticos que coinciden con los que se tienen de Sickert. El pintor. Exactamente. Entonces, y ahí esto se refuerza ahí la suposición de que haya sido probablemente él este asesino. ¿Y si fueron manipuladas las pruebas? Claro, por eso ahí está el problema. Claro, porque como te digo, después de tanto tiempo es medio complicado. Porque los reptilianos no les gusta que se metan con ellos. Ya, chicos, vamos a hacer un pequeño corte musical en este capítulo dedicado a los asesinos seriales. Es el capítulo maldito de Culto Secreto. Esperemos que aparezca alguna vez en esta noche. Esperemos que lo disfruten y no muera nadie aquí en el intento de escucharlo. Así que volvemos en unos minutos. Yeah. Estamos acá en Culto Secreto, un programa de arte oscuro y sonidos siniestros en este capítulo maldito dedicado a los asesinos seriales. Es el capítulo perdido, el número 16, que por fin está viendo la luz, o eso creemos. Así que por favor descárguenlo y guárdenlo porque no sabe qué puede pasar acá. Les recuerdo que tenemos nuestra cuenta de Twitter, que es @DarkZoneRadio, y nuestro Facebook es DarkZoneRadio y Culto Secreto. Y nos pueden escribir para que nos comenten a cultosecreto7@gmail.com, ya que, como suelo decir, su comentario y su like es nuestro sueldo acá en Culto Secreto. Y no se olviden de concursar por la motosierra. Habíamos escuchado el tema de Camelot, de la banda Camelot, llamado The Zodiac, que está programado para que un poco dé el pie para este bloque, donde precisamente voy a hablar sobre la inspiración para esta canción, que es el llamado Asesino del Zodiaco, que fue un asesino que acechó el norte de California entre 1968 y octubre del 69. En una carta supuestamente suya, confesó asesinar a 37 víctimas, aunque las únicas víctimas confirmadas fueron 4 hombres y 3 mujeres, víctimas de las cuales solo 2 sobrevivieron, para dar evidencia sobre la identidad aún irresuelta de este brillante asesino, que al igual que Jack el Destripador, pasó a la historia por burlar a la policía e investigadores. No sé si habían escuchado hablar sobre... Sí, incluso vi la película, que es bastante buena. Exactamente. De Zodiac. Hay un tarot de Zodiac. Sobre... ¿Sí? Sí, hay un tarot del Zodíaco, sí. ¿Sí? ¿Y los caballeros del Zodíaco? Los caballeros del Zodíaco. Esto de asesinos como con algún tipo de característica especial también me recuerda a un personaje que era conocido como el asesino del ajedrez también. Que también ahí marcaba sus víctimas y todo el tema. En este capítulo la idea sería que hablemos de, no sé si llamado malamente, como asesinos famosos, por así decirlo. Y les hago de partida la siguiente pregunta. Si bien hicimos una definición sobre qué eran los asesinos seriales, y bajo esa definición, ¿el señor Charles Manson entraría como un asesino serial o como un instigador, o qué podría ser? Es una situación un poco limítrofe, porque si bien, Charles Manson nunca mató directamente a nadie, ¿no es cierto? Pero sí, el grupo que él conformaba, la secta o la familia, o como a ustedes les parezca, sí hizo algunos de los crímenes más renombrados, aunque solo sea por lo famosas que eran las víctimas, ¿no? Aquí mataron a Sharon Tate, que yo creo que es la víctima más ilustre, probablemente la víctima más ilustre de un asesino serial en todos los tiempos, ¿no? La ex esposa de Roland Polanski. Y además esposa de este tremendo director de cine que es Roman Polanski, ¿no? En ese tiempo. Nosotros comentamos algo sobre eso en el capítulo, me parece que es sobre cine, que tuvimos el año pasado. Sí, pues hablamos pues, bastante sobre ese, ahora, algo bien trágico, la verdad. Ese, el núcleo de la familia y el cerebro de estos asesinos es efectivamente Charles Manson, y por esta razón quizás sigue en prisión, a pesar de que ha hecho una serie de apelaciones para salir y no lo dejan salir, ¿no? Él hasta compuesto algunas canciones que han así sido es, así es, porque así él era un gran admirador de los Beatles, sí. Y bueno, otra banda satánica, los Beatles. Por cierto. Claro. Oye, y es interesante señalar las motivaciones que tienen los distintos tipos de asesinos seriales. Sí, porque hay un cliché, digamos, de que el asesino serial siempre mata por placer. Y en cambio no siempre es así. Están los asesinos psicóticos que escuchan voces que les obligan, realmente les obligan a matar, ¿no es cierto? Aquí en Chile ha habido casos, ¿no? De personas que dicen, la Virgencita me dijo que matara a este. Bueno, ¿no? Este muchacho de la catedral que es... De la, muy, muy buen ejemplo. Claro. Orias. Muy Orias. Buen ejemplo. Andrés Orias, claro. Él fue muy buen ejemplo. Contemos un poco la historia para la gente que no la conoce, que fuera de Chile, que fue un chico que se decía que pertenecía a un grupo satánico o algo así. Claro. Que un día entró a la iglesia, la catedral de Santiago, ubicada en plena Plaza de Armas, sí. Y asesinó al cura que estaba haciendo la misa, y lo degolló. Claro. Ante la vista de todos los fieles, que uno se debe imaginar el caos que... Y él después se comprobó una que sufría de esquizofrenia y otra que escuchaba voces, ¿no? Entonces fue declarado inimputable. Actualmente creo que está bastante mejor, ¿no es cierto?, con tratamiento. Entonces ahí tú tienes un tipo de asesino distinto del asesino psicópata de película tipo Hannibal Lecter, ¿no? Están también los asesinos misioneros, que ellos piensan que tienen la obligación moral, son asesinos morales, que tienen la obligación moral de exterminar a ciertos grupos de la sociedad, sea prostitutas, homosexuales o miembros de alguna raza o alguna minoría, etcétera, etcétera. Como Francisco, ¿no?, Guerrero, el mexicano que hablábamos antes. Esos dos grupos, digamos, son bastante distintos de del cliché del... existe, por supuesto, el asesino que mata por el placer de la caza, ¿no?, el cazador, o el que mata por el placer de la tortura, ¿no?, o del sometimiento, que son asesinos más bien sádicos. Pero están también en estos grupos y no se deben descartar a la hora de hablar de asesinos seriales. Yo en este bloque quiero básicamente enumerar los que, pues, se puede decir que son los más conocidos asesinos seriales, y ahí iremos viendo en cuál nos vamos a detener más que otros, porque hay un listado bastante amplio. Una lista muy larga. Sí, y el primero que quiero citar, la primera estrella que quiero citar en este escenario, es el ruso Andrei Chikatilo, también conocido como el carnicero de Rostov. Es considerado el peor asesino soviético. Andrei Romanovich Chikatilo. Al menos en cantidad de víctimas, ¿eh? Andrei Romanovich Chikatilo. Desarrolló un desprecio muy grande hacia el sexo femenino por las constantes burlas de su comportamiento introvertido e impotencia sexual, que se distinguía por su eyaculación precoz. Y tuvo una infancia bien difícil, bien jodida. Claro, tenía temas sexuales, problemas sexuales que le impedía acercarse mucho a las mujeres. El tema de la enuresis tardía que mencionaba la Leo, este es uno de esos casos. De mearse en la cama hasta una edad muy, muy... Yo había leído sobre este personaje que él era miembro bien activo del Partido Comunista, y incluso por sus influencias que tenía en ese tiempo, fue descartado de unos asesinatos que él cometió cuando era bien joven, estaba bien partiendo. Y se cuenta que si en ese tiempo hubieran investigado mejor, o se hubieran dejado de lado su vínculo con el partido, se hubieran podido detener toda la cantidad de víctimas que vinieron después. Fue un bastante amplio, no sé si aquí... Sí, es una lista bien larga, y niñas de 9 años hasta... ¿Algo más que comentar sobre este personaje? Bueno, era profesor de filosofía. Ah, bueno. Te llega de cerca eso, Patricio. También tengo aquí a John Wayne Gacy, conocido como el payaso asesino. Que uno puede buscarlo en internet, las fotos, y es bastante grotesca la imagen de este personaje. Y él trabajaba como payaso, animando cumpleaños de niños, y ahí no mataba a nadie. No crean que se vestía de payaso para ir a matar. Exactamente. Sí. Fue un ciudadano ejemplar de Chicago, que incluso llegó a ser nombrado Ciudadano del Año por su excelente trabajo. Pero sus víctimas eran hombres, tengo entendido. Y sobre todo en sus tiempos libres lo dedicaba a convertirse en payaso y actuar para niños huérfanos. Las víctimas de John eran chicos solitarios o prostitutas homosexuales a quienes les ofrecía su coche para acercarlos a bares cercanos. Este buen salió titulado como el asesino del año. ¿Cómo? ¿Cómo? Después salió titulado como el asesino del año. Sí, claro. Se entregaron las llaves de la ciudad. La llave de la ciudad, claro. Lo sacaron a pasear. Sí. Y se parece un poquito a Ronald McDonald, ¿eh? Es la versión... El aspecto del payaso, claro. Sí, y no es chiste. Era más gordito. Sí. Y bueno, al lado de este tipo, Ronald McDonald es como Bambi, ¿no? Es como, sí, como un santo, la verdad. ¿Quién más en este listado de la... Este es como la lista de la fama. Peter Carton. Sí. El vampiro de Dusseldorf. También, claro, que inspiró una película llamada M. M, una gran película dirigida por Fritz Lang. Sí, con Peter Lorre en el papel del asesino. Este asesino también era un lo que tenía lo que se podría llamar una doble vida, porque era un marido ejemplar, muy tranquilo, un vecino que no le daba, como dicen ahora, problemas a nadie. Uh-huh. y sin embargo tiene un largo historial de víctimas con crimen que incluyen canibalismo, trofeos, como dice la Leo, claro, llevarse partes del cuerpo. Y fue muy difícil de capturar por la siguiente razón, de que no tenía un modus operandi, es decir, no mataba de la misma manera siempre. Y además mataba víctimas de diferente tipo. No tenía un patrón ahí. No tenía un patrón, ¿no es cierto? Incluso mató animales. Mató cisnes, por ejemplo, en una laguna de Düsseldorf, ¿no? De la ciudad. Gatos, sí. Chicos, cuando chicos. Bueno, de hecho, cuando tenía 9 años, un amiguito le enseña a torturar animales. Su padre fue alcohólico. Su primera infancia la pasa en la pobreza y entre golpizas y regaños. Aún era niño cuando ahogó a un compañero suyo en el río Rinner. Ya adolescente disfrutó cometiendo actos de zoofilia, despedazando cerdos y otros animales. Posteriormente fue detenido por robo y pasó 2 años en la cárcel. Apenas salió, violó y asesinó a una jovencita. Eso son sus inicios, digamos. Oye, hablando de eso que dices de zoofilia, me recuerdo un video que vi hace poco de aquella del norte de Chile. No sé si ustedes lo vieron. No. Un caso de salió un chico aprovechándose, para decirlo de alguna forma, de un perrito, de un perro. No sé si vieron la noticia. No. Salía en YouTube. Sí, pero la conexión de la zoofilia con el asesinato serial es más o menos problemática. No hay una relación tan directa, ¿no? Este capítulo lo vamos a poner con mayores de 18 porque está un poco... Después hacemos un programa sobre zoofilia. Claro. Estrictamente, sí. Con casos reales, con testimonios reales. Y los podemos ejemplificar acá, sí. ¿Sabes tú lo que me hiciste acordar? Traemos algunas gallinas. Una gallina, ejemplo, matamos a la gallina. Oye, ¿y sabes que a este vampiro de Düsseldorf... Él bebía sangre también, ¿ah? Bebía sangre. Sí. Sí. Oye, ¿y sabes lo interesante? Que él finalmente lo pueden capturar porque él le cuenta a su esposa que él es el asesino y es ella quien llama a la policía. Si no, seguramente habrían pasado bastante más asesinatos a su haber. A propósito, me hicieron acordar con la matanza de Texas, la película. La de Hopper. Justamente. Yo estaba en ese tiempo en cine animadores. Entonces uno de los cabros de ahí me contaba que él la vio cuando chico en el campo, en VHS, con su hermano aquí allá. Y uno de sus hermanos llegó a tal locura con la película, y no es chiste, salió, agarró una motosierra y descuartizó los perros de la casa. Oh. Habiste paciencia de todo el mundo. Vaya. ¿Y quién fue esa persona? ¿Un amigo tuyo? Sí. El hermano. Él está en España en este minuto. Ya. Te queremos. Bueno, él fue uno de los que sacó el premio de la motosierra capítulo pasado. Correcto. Bueno, para apurar un poco la causa, tenemos a Ted Bundy, conocido como el psicópata americano por excelencia. Se puede tomar como una regla casi general que los asesinos seriales tuvieron una infancia tormentosa, así como comentaban los chicos, o dolorosa. Y Ted no es la excepción. Desde niño se le hizo creer que sus abuelos eran sus padres, pues su padre lo abandonó, era solitario y lo molestaban frecuentemente en la escuela. Desde niño comenzó su carrera delictiva con pequeños robos, voyerismo y allanamiento de morada. Nada graba hasta ese momento. En total, tiene a su haber 36 víctimas confirmadas, pero claro, pudo haber muchas más. Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989. También tenemos a Albert Fish, el vampiro de Brooklyn. Violó a más de 100 niños. ¿Cómo puede alguien violar a más de 100 niños? Depende del tiempo que tenga. Se levanta más temprano. Y fue responsable de actos caníbales. Nació en 1870 y es considerado uno de los asesinos seriales más notables del siglo XX. Pero él tenía algunas prácticas muy interesantes de autotortura, ¿no? Él, por ejemplo, se introducía agujas en el escroto, ¿no? Y se las dejaba puestas ahí. Una versión temprana del piercing. Sí. O Hellraiser. Bueno, y ahí nuevamente hay una constante de esto de algunos comer parte de su víctima o de frontón beber la sangre, que también se da en una gran cantidad de casos. Hay otro asesino que incluso también inspiró a una película, que es el señor Richard Ramírez. Ricardo Leiva Muñoz Ramírez es un asesino serial estadounidense, también conocido como Richard Ramírez o el apodo de Night Stalker, el merodeador nocturno, que que era también el nombre que tenía la película. Ramírez mató a 14 personas en la ciudad de Los Ángeles entre los años 1984 y 85. Actualmente está recluido en la prisión de San Quintín a la espera de la ejecución de su condena de muerte. ¿San Quintín existe todavía? No tengo la menor idea, pero bueno. Otis O'Toole. A veces mal escrito como Otis, fue un asesino en serie estadounidense, aunque admitió los cargos de asesinato y violación y canibalismo, y fue el principal sospechoso en varios asesinos sin revólver. Él se retractó y reiteró en varias confesiones. Tull murió en septiembre del 96 en la prisión de cirrosis hepática. ¿Qué más? En el momento de su muerte estaba escribiendo un libreto para la televisión sobre un especial para niños que esperaba vender en alguna red televisiva. Se titulaba Navidad con Otis Tull. Lindo, ¿no? Lindo. David Berkovich, también conocido como el hijo de Sam o el asesino del calibre 44. Fue otro asesino. Asesino con arma de fuego en este caso. Que fue arrestado en agosto de 1977. Así que ese es David Berkovich. Y yo traje unos asesinos chilenos. Ya. Ya, una la asesina de las cajitas de agua. Pero mira, Leo, dejemos para el último bloque, para el bloque como de despedida, porque sobre ese dato no lo conocíamos. ¿Ya? Así que déjala ahí fresquito. Perfecto. Y sigamos con, no sé si tiene más asesinos como extranjeros. Extranjeros, sí. Fritz Harman. Mira. Fritz Harman es interesante. Fritz Harman, conocido como el carnicero o el vampiro de Hanover. Este tipo era el que fabricaba salchichas con carne humana. Sí, sí. Y se las regalaba a los vecinos diciéndole que la carne de caballo, cerdo. No sé de qué, o de cerdo, no sé de qué cosa. Hasta que la gente empezó como a sospechar de que tiene un sabor particular la carne humana, por lo que le encontraron un dedito en una empanada. Claro. Aparte que se dice que si piensa, por lo que me han contado, dicen que piensa sabrosa la carne humana. ¿Usted ha tenido el gusto? Tiene sabor a cerdo, pero más dulzón, por lo que me han contado. Este tipo también era homosexual y también tenía un tema ahí familiar importante. Provenía de una familia desestructurada, sus padres eran alcohólicos y tenían bastantes temas de violencia física. La madre de Harman trataba a su hijo como si fuera una niña y lo llegó a vestir con ropa femenina. Eso me recuerda mucho a lo que pasaba con Lovecraft. Lovecraft, sí. Solo que él catalizaba, me imagino, el tema en la literatura, no matando gente. O Ed Wood. O Ed Wood, claro. Que mató al cine. Claro, pero él se vestía, pues no, él no... Él no lo vestía. No lo vestía. Él se vestía. No sé quién era peor, pero bueno. Sí. Eso es Fritz Harman, el carnicero de Hanover. Me hiciste acordar al Juan Sama, a Sweeney Todd. También está basado en un hecho real. Aquí estamos, en la peluquería, claro. Pero... Y está también Ian y Mayra, que eran una pareja en Inglaterra, que mataron a varias víctimas, sobre todo menores. Y, por ejemplo, niños y niñas de 10 y 12 años, respectivamente. Ya les violaban, grababan sus gritos, qué sé yo. Y lo interesante es que era una pareja, ¿ya? Sí, eso es interesante, casos, sí. Eso de las parejas o familias, claro. ¿No es cierto? Hay una acá. Sí, muy... Yo he visto que el tema de las parejas, por lo general, siempre hay una en la que lleva sí, a la otra sí, como a que lo apoye. Débil, ¿no? Claro. Yo he visto casos también, he leído casos sobre parejas donde la mujer ha sido llevada un poco por esos instintos de su novio y que juntos han cometido después los actos y la tipa nunca sabe por qué lo hacía. Me quiero detener en un asesino serial bastante conocido y que ha inspirado una serie y una gran cantidad de obras, ya sea literarias y sobre todo cinematográficas. Algo nombró Roberto sobre Masacre en Texas y me refiero a Ed Gein. Edward Theodore Gein, nacido el 27 de agosto de 1906, fue un asesino serial y ladrón de tumbas estadounidense. Si bien únicamente se le probaron dos asesinatos cometidos por él, pero debido a su afición de conservar cadáveres, se cuenta que tenía como casi todos los de sus víctimas, también se dedicaba a desenterrar personas y fabricaba con la piel de estos cadáveres mobiliario y ropa. Sí. Inspiró el Buffalo Bill que aparece en The Silence of the Lambs, ¿no? Claro, que exactamente. Como... Silencio de los Inocentes, sí, exactamente. Sí. Y también inspiró... Está la cinta también de Jane. Claro, sí. Hay una película que se llama Ed Gein y también influenció al cara de cuero de Masacre en Texas. o tan conocido como el loco de la motosierra. Leatherface. Uni también creo que también influenció a Robert Bloch para escribir Psicosis y por ende la película de Hitchcock. Sí. Porque tenía este tipo, se disfrazaba como su madre, se ponía peluca, se ponía ropa de mujer. Sí, y él tenía intacta la habitación de su madre que había muerto hacía muchos años, la tenía intacta él, Jane. Que es un poco lo que se deja ver en la película y en el libro de Robert Bloch, Psicosis. Me hiciste acordar donde dices que iba al cementerio a buscar huesos, calaveras y otras cosas. Un ex compañero de enseñanza media que yo tuve. Entonces su deseo era ser parte de investigaciones de Chile. Yo nunca más lo volví a ver. Entonces él le interesaba la criminalística y él mismo iba al cementerio y se pelaba huesitos de allá y lo estudiaba. Otra es este matrimonio West, que este es lo que llamábamos estas familias, digamos, metidas en este tema de la perversión y de los asesinatos, incluso contra sus propios hijos. También está el Harold Chipman, conocido con el seudónimo como Doctor Muerte, que fue un médico británico que asesinó aproximadamente a 218 personas. Harold Frederick Chipman era un doctor como cualquier otro, pero su vida se vio afectada al ser arrestado por primera vez por el cargo de robo de meperidina. Sus víctimas se caracterizan por ser personas ancianas con enfermedades crónicas o en fase terminal. Dado su aspecto de doctor intelectual, él se ganaba la confianza de sus pacientes, pero no sabrían que les inyectaba morfina para verlos morir tranquilamente. Ese era el Doctor Muerte. Vaya nombre. Sí, eran todos enfermos terminales, si me equivoco, estos viejitos. Hay otro ruso, Alexander Pichushkin, conocido, acá está, el asesino del ajedrez, que mató a martillazos a unas 60 personas. Y miren, acá hay otra asesina serial que también dio para una película bastante buena, por cierto, que es Aileen Carol Wuornos, nacida bajo el nombre de Aileen Carol Pittman el 29 de febrero de 1956. Fue una asesina en serie estadounidense que admitió haber matado a 7 hombres en incidentes separados. ¿Monster está hablando? Exactamente. Monster. Gran actuación de Charlize Theron. Sí, muy buena. Exactamente. Ella inspiró la película Monster, donde esto ganó un Oscar, ganó la Charlize Theron. Como una tremenda actuación. Parece Cristina Ricci. Sí. Exactamente. Con su pareja, porque ella era lesbiana. Claro, porque ella era homosexual. Era lesbiana. Hacía tortillas. Tenía su pareja y... Y al principio como que ella se dedicaba, era prostituta, entonces como que mataba a sus clientes. Mató a varios clientes. Ella siempre alegaba que era como por sobrevivencia, porque al principio como que la trataron de golpear, entonces fue un tema como de salvar un poco su día. No le daban trabajo, exactamente. Es bien triste la película. Toda, es la muy triste. Sí, es una de las películas más tristes que he visto. Sí, además que bueno, hay harta imagen en internet sobre esta persona. Y se parece bien a la caracterización que hizo la Charlize Theron. Lo que tenés en el cine también te acondicionan la película para que puedas, ¿cuál se llama? Ponerte el lado, ya sea del villano o del lado de los buenos. Sí, eso tener ojo también. A veces hay eso. Sí. Y como última persona, por lo menos del listado que traje yo, no sé si quieren nombrar a alguien más, es a Jeffrey Dahmer, conocido como el carnicero de Milwaukee. Milwaukee es la tierra de Robert Bloch, curiosamente. ¿De quién? De Robert Bloch, del que escribió Psicosis. Ah, perfecto. Sí. Fue el responsable de 17 muertes entre 1978 y 1991. Jeffrey Lionel Dahmer, apodado el carnicero de Milwaukee, fue un asesino en serie responsable de 17 hombres. No sé si tiene alguien más que... Bueno, él llevaba a estos tipos a la casa, los seducía, digamos, en bares de homosexuales, los llevaba a la casa, a veces les hacía cosas en el cerebro, porque una de las fantasías que quería era fabricarse su propio zombie o su propio golem. Entonces les abría la cabeza y les hacía algunas amputaciones cerebrales. No les resultaba mucho porque se le morían, ¿no es cierto? Entonces esto inspiró algunos pasajes de Silence of the Lambs también, cuando se acuerdan de una escena en que Hannibal Lecter le abre la cabeza y le empieza a sacar partes y a prepararlas en la cocina. Exactamente. Sí. No sé si tenemos alguien más para nombrar en este bloque. No, pero... Bueno, obviamente el listado es bastante largo, como dijimos. Sí, sí, no, podríamos estar un... Y hay muchas páginas en internet que tienen ahí los listados un poco más completos de muchos de estos signos. De, sí, bueno, y distintas todos clasificaciones los también. Claro, eso, sí. Sí. En casi todos los países se encuentran gente con estas características. Vamos a hacer un pequeño corte acá en Culto Secreto y regresamos para el último bloque y despedida. Música y mucho más. Dirigido por Leonor Dinamarca y César Mancilla. Gracias Regresamos en Culto Secreto en este capítulo dedicado a los serial killers. Habíamos escuchado el tema Ángel de la Muerte de Eva O. Y como dato freak, Eva O es una cantante estadounidense que es conocida por haber sido esposa de Ross Williams, líder y vocalista de la legendaria banda Christian Death, y que además ella fue pareja de uno de los asesinos de los que hablamos esta noche, de Richard Ramírez. Me imagino que en ese tiempo tuvo algunas implicancias un poco complejas para ella, pero ahí tenemos el dato freak. Este último bloque queremos dedicarlo un poco a los asesinos un poco más hispanoparlantes, aunque si bien, si nos hemos dado cuenta, nuestros queridos, ni tan queridos la verdad, nuestros las personas de Norteamérica como que ya en la delantera acá en los temas de asesinos seriales. Sí, hay un perfil. Estados Unidos parece que siempre, abundan. Casi siempre es blanco, es caucasiano, es varón, tiene entre cierta edad. Pero, son escasos los asesinos seriales de color. Pero en Estados Unidos como que florecen, como si tú levantas una piedra sacas un asesino en serie. Así es, pero ahora con la globalización, gracias a Dios, esto se está extendiendo. Así, ¿no? Porque también podríamos hablar de estos tipos que mataban estudiantes. Estos tipos que mataban estudiantes ahí en los colegios, como que eso. Como Columbine, claro. Es como... Claro, por eso son asesinos de masa, no son asesinos seriales. Como el muy antiguo, hay un caso muy antiguo que es Charles Joseph Whitman, que era un veterano de la guerra. De la guerra de Vietnam, que se subió una vez a una torre de una universidad y empezó a dispararle literalmente a todo lo que se movía. Llevaba varias armas, ¿no? Llevaba munición, se llevó su cocaví, no es chiste. O sea, estaba dispuesto a pasar el día ahí, ¿no? Disparándole a la gente. Eso no es un asesino serial. Ya, y para partir de este bloque, acá cruzando la cordillera, tenemos al petiso orejudo, llamado Cayetano Santos Godino, más conocido como con su apodo de El Petizo Orejudo. Nació en Buenos Aires el 31 de octubre de 1896 y falleció el 15 de noviembre en Ushuaia en 1944. Fue un joven asesino en serie, uno de los mayores psicópatas sociópatas en la historia de Argentina. Al principio del siglo XX fue responsable de la muerte de 4 niños, 7 intentos de asesinato y el incendio de 7 edificios. Era lo que sería actualmente un niño con déficit de atencional. Sí, ahora el caso de la piromanía es interesante porque entre las cosas que citaba la Leo que suelen ocurrir, no es que tengan que ocurrir, está la infancia tormentosa, está la tortura de animales, la enuresis, pero también a veces aparece la piromanía, ¿no? Que el asesino en serie ha sido a veces un incendiario. Yeah. Bueno, purificación. Las llamas son purificación. Claro. ¿Qué más? La mata de viejitas, Juana Barraza Sampeiro, en México. Nació el 27 de diciembre de 1958 en la ciudad de Pachuca de Soto. Posee conocimiento de enfermería y dedicada también en algunas ocasiones a la lucha libre. A la lucha libre. Me imagino. Era como el santo, pero en versión... tenía el seudónimo de la Dama del Silencio. Qué bonito. Que la mataba con llaves las viejitas. Y cometió varios homicidios en el área de Ciudad de México desde el año 90 hasta el principio de 2006. Con la rompecuello. La mata viejita. Oye, imagínate, le hacía una plancha y las mata. Claro, sí. ¿Quién más? ¿En España tenemos algo? A ver si sí. Me ayuda. A ver, acá está. Manuel Delgado Villegas, el arropiero, es el peor asesino de España. Mató a más de 48 personas. Ahí tenemos como un pequeño vistazo de algunos países vecinos y no tan vecinos. Y en el caso de Chile, bueno, ya habíamos hablado un poco de la Quintrala. Sí. Leo también había nombrado unos otros casos. De las cajitas, ¿cómo fue eso? El crimen de las cajitas de agua. Claro, la asesina de las cajitas de agua, que era una suplementera que aburría la mala vida que le da su conviviente, Efraín Santander, y también impulsada por un nuevo amor, mata a este hombre a fierrazos mientras dormía ebrio sobre la cama. Ahora, si bien es cierto, como comentábamos con Pato, que no es precisamente una asesina serial, porque es solamente un asesinato, lo que llama la atención es cómo troza a la víctima. Cómo se deshace del cuerpo. Exactamente. Claro. Y ahí hay un tema tal vez medio patológico, porque troza a la víctima en pequeñas partes y las va poniendo sobre los medidores de agua de las casas aledañas, ¿verdad? Los otros son los psicópatas de Viña del Mar, que caso bien oscuro hasta el día de hoy. Exactamente, Jorge Sagredo y Top Collins mataron en total a 10 personas en un lapso de año y medio. Estos dos hombres, que finalmente eran además funcionarios de carabineros, comenzaron a asaltar vehículos en la Ruta 60 robando pequeñas cosas. Después violentaban a parejas que estaban haciendo el amor en el auto, amarraban al hombre y abusaban de la mujer, pero los dejaban escapar vivos y finalmente se deciden a matar. Y es allí donde ya empiezan a cometer estos crímenes. Y lo otro es un caso sin resolver, que en diciembre de 1972 aparece un tronco humano junto a un pantalón y un cinturón dentro de un saco de papas en el camino a Quilicura, cerca del cementerio. Se determinó que ambas prendas concordaban con las del tronco. Pero este hecho parte antes del hallazgo, porque 3 días antes unos amigos que caminaban por la ribera del río Mapocho encuentran un paquete que contenía un pedazo de carne bastante grande, y uno de ellos, que andaba con su hijo, le dice que lo lleve a la casa para que lo cocinen. La dueña de casa llama a una vecina que la ayuda a cocinar y ella se da cuenta de que esto es un muslo humano, ¿ya? Y efectivamente así lo señala el servicio médico legal. 3 días después aparece el tronco, 20 días más tarde la cabeza, pero estaba en un estado brutal de descomposición y no se logró saber quién era. 1 mes después hizo la denuncia en la que vecinos se quejan de que en Matucana 14 sale olor a muerto. Y es allí donde investigaciones llegan al lugar y encuentra a Mari Carmen Fernández muerta, con el cráneo destrozado y tirada dentro de la tina de baño con ropa sobre ella. Y ya hasta ese momento ya era esqueleto. Ya en el lugar encuentran varios cinturones y pantalones de hombre que coinciden con los que se habían encontrado. Ah, ya. Matucana 14. ¿Venden completo en ese lugar ahora? ¿Qué estarán cortando? Eran como las salchichas que vendía el carnicero de Hanover. Así. Bueno, acá en Chile hay otro. Bueno, ya habíamos nombrado la Quintrala, que es como, por así decirlo, una especie de asesina serial como ese histórica. De Bathory, si es que uno se compra la historia de Bathory. Claro. Chilena, ¿no? La Bathory chilena. Mm. Pero hay otro asesino casi legendario, que es Émile Dubois. Me parece, de origen francés. Claro, que este es un personaje, o sea, una persona que nació en Francia, como el 29 de abril de 1867. Se trasladó acá a Sudamérica y en varias partes de hecho de la zona, y fue un asesino en serie que se hizo famoso acá en este país y fue acusado y condenado por matar entre los años 1905 y 1906 a 4 personas extranjeras que eran connotados hombres de la sociedad. Lo curioso de este caso es que, como nosotros sabemos y les contamos a la gente que nos escucha, que él tiene una gran animita, porque se transformó casi en un santo con el tiempo. Yo creo que hay que explicarle lo que es una animita a las personas que no son de Chile, ¿no? Bueno, de hecho, en el capítulo sobre fantasmas, César Parra comenta algo, pero si quiere, nos puede regalar un recordatorio. Que es una especie de santuario que se le hace a una persona, se le prenden velitas, se le piden cosas incluso, ¿no? Entonces, es un monumento funerario popular, podríamos decir. Es una tradición absolutamente chilena. Que están en las calles. Hay otras tradiciones parecidas en otros países, ¿no? Pero la animita como tal, sí, se ponen en las calles, generalmente en el lugar donde murió la persona. Hay muchas que son productos de atropello. Un accidente o donde fueron una asesinados. Muerte violenta, justamente. Sí, generalmente provienen de muertes violentas. Sí. Muchos gringos que pasan por acá dicen, oh, acá en Chile, dicen, oh, acá enterrar muertos en la calle. Claro, creen que es una tumba, y hay que dejar bien en claro que no es una tumba, porque ahí no hay ningún cadáver. Claro. Sí. Se cree que por ahí sigue estando el alma del fallecido. Sí, hay algunas famosas, como esta del Romualdito, que está en la Estación Central, que está llena de placas, gracias por el favor concedido, etcétera, ¿no? Exactamente. Y, sí. Y con lo que comentaba César Parra en el capítulo sobre fantasmas, habían unas que eran como enormes, que hasta con un cuidador. Yo no recuerdo que... La verdad, en el norte. No, está en el norte esa, pero... Sí. Era enorme, tenía hasta cuidador. Claro. Eso es un tema también interesante, ¿no? Uh-huh. En el caso de Mil Dois, él se transformó de ser una asesino en serial... de serie, a hacer un casi un santo donde la gente le pide favores, le prende velita y tiene hasta cuidador ahí en su nimita. Me parece en su que pasa lo mismo con el chacal de Nahuel Toro, que no es un asesino serial, claro. No, pero es un caso muy triste de la historia policial chilena, porque es un tipo analfabeto, digamos, que mata a su familia, digamos, en una situación de extrema miseria, y después él, cuando está... preso, lo empiezan a educar, aprende a leer, empieza a entender lo que hizo y finalmente lo fusilan, ¿no? Lo cual es casi un acto de crueldad institucional, ¿no? También en la tumba, porque en este caso no es una nimita, es una tumba, la del chacal de Nahuel Toro también tiene esta consideración popular de considerarlo como un santo, ¿no? Y los psicópatas de alto auspicio, el psicópata de alto auspicio que Arturo mató Pérez Silva. Cantalola. El psicópata de alto auspicio, interesante porque él cumple con todas las condiciones, digamos, con el tiene un buen currículum de asesino serial, porque él raptaba chicas, o sea que hacían autostop, digamos, las violaba, las mataba y las tiraba a unos socavones que habían ahí cerca del lugar, socavones mineros, ¿no? Por la zona. Y un dato adicional es que es bastante triste la reacción que tuvo la policía o la prensa, porque cuando la gente iba a denunciar la desaparición de las hijas, le decían, no, si estaban en otra parte. Incluso le dijeron que las niñas estaban ejerciendo la prostitución en Perú o en Bolivia, en circunstancias de que estaban muertas. Digamos, una respuesta realmente lamentable. Lo que hay que aclarar en ese punto es que toda la gente que reclamaba por la desaparición de sus hijas era gente humilde, de población, que no tenía el dinero ni la condición como para que la miraran con otros ojos la policía. Que simplemente dicen, estas chicas se fueron a Perú, fueron de la casa, se fueron a prostituir porque necesitaban dinero. O sea, no es como si hubieran asesinado a 30 chicas del Barrio Alto. O sea, a los 5 minutos tenemos toda la policía. Exactamente, y después hablamos de igualdad ante la ley, ¿no? Correcto. Ese es el caso de Pérez Silva, que actualmente está recluido y ha dado incluso entrevistas, ¿no? Uh-huh. Ha hablado de su modus operandi. Correcto, eso es verdad. Y en el caso del periodo de dictadura con Manuel Contreras, ¿él podría entrar en este grupo de asesinos seriales? ¿O sería, como lo que ustedes comentaron, de un tema como más que nada político? ¿O que era su trabajo? Yo creo que no, por las mismas razones que conversamos al principio, ¿no? Era su pega. Claro, sí. Que da para otro... No es que sea menos grave, quizás es mucho más grave cuando es el Estado, digamos, el que ejecuta las muertes a través de sus aparatos, pero es otra cosa realmente. Definitivamente, pega, sí. ¿Y el de D'Artiñac? Ah, bueno, ahora, hablando de asesinos seriales chilenos, aquí tenemos uno que a mí, yo creo que es mi asesino favorito en Chile. Incluso alguna vez tuve su retrato como perfil en Facebook, que es Roberto Hevig. Uh-huh. El asesino de D'Artiñac 81, que es un tipo que entra en el perfil del asesino organizado, ¿no? Es un tipo que tuvo una vida muy interesante, ¿no? Bajar una parcela, cuidaba aves. No. De hecho, parece que su papá lo metió, cuando estaba joven, lo metió en un convento del cual él se arrancó y se fue a Estados Unidos. ¿No? Ya aprendió de los gringos, ahí está. ¿No es cierto? Fue con Ted Bundy, con todo eso. Hernán Romero, que fue jefe de la BH, de la Brigada de Homicidios de esos tiempos, dijo textualmente: este es el homicida más inteligente que he conocido. ¿Ah? Él estuvo en Estados Unidos, era un tipo muy grande, muy alto, que medía 1.80 m y algo. Fue doble de Boris Karloff en las películas de Robert Hale sobre Frankenstein. Después, en algún momento, regresó a Chile y cometió algunos delitos, ¿no es cierto? que tenían que ver con sustracción de especies, con contrabando. La cosa es que había un anticuario, que era también un reducidor, un tipo que no tenía los trigos muy limpios, que se llamaba Leonidas Valencia. Empieza a comerciar con Shevig, y una vez Shevig lo invita a la casa para cobrarle una suma de dinero que Valencia le debía. La cosa es que claro, no hay papeles de por medio, ¿no es cierto? Todo esto eran transacciones ya dentro de lo delictual. Entonces, Shevig tenía, yo creo que algunos dicen, ¿no es cierto?, que el asunto no era la plata, sino que Shevig se sintió que aquí lo estaban tratando de engañar y eso él no lo toleró. Entonces le pegó un tiro y lo mató y lo enterró en el patio a Valencia Chacana. La cosa es que había una especie de mayordomo de Shevig, una persona que iba como dos veces a la semana a hacer el aseo a la casa, porque Shevig había sido casado, pero en este tiempo vivía solo, que se llamaba Mario Montenegro Lizana. Bueno, este tipo se entera, o al menos sospecha, y parece, no están totalmente claras las versiones, que trata de chantajear a Roberto Shevig. Le dice, ven a chantajearme acá. Le pega un tiro y le entierra al lado del otro, ¿no? Entonces ya tenía un patio, tenía dos muertos enterrados en el patio. Lo interesante del caso es que Shevig hace un montaje de forma que un muerto cargue con el otro muerto, ¿no? Y en sus declaraciones a la policía da a entender con argumentos bastante plausibles, digamos, que el autor de la desaparición, porque en este momento era desaparición, no había cuerpo del delito, de Valencia era Montenegro, porque incluso aparecen algunas cosas de Valencia en la propiedad de Montenegro. Entonces la policía suma 2 más 2 y dice, claro, ¿no?, aquí hay un tipo que desapareció porque está fugado, porque mató a este otro. O sea, genial, ¿no? Genial, ¿no? O sea, matar a dos tipos y hacer que un muerto cargue con el otro. De hecho, Shevig trabajó en el Hotel Carrera durante algún tiempo y también en el Astor. Y la relacionadora de relaciones públicas de uno de estos dos hoteles, me parece que fue el Madeleine Armstrong, se llamaba ella. Sí, del Hotel Carrera, dijo textualmente, ¿no?, este es un doble crimen que le queda grande a Chile, ¿no? No le llevo para Estados Unidos. Esto debió haberlo hecho alguien en París o en Londres. O sea, nótese el tono admirativo, digo, ¿no?, claro, cuando ya se supo todo esto. Ahora, curiosamente, después de mucho tiempo, Shevig comete algo que yo no sé si fue derechamente una estupidez de parte de alguien muy inteligente o realmente un acto de inculpación, como esto que hacen a veces los personajes de, claro, de Edgar Allan Poe, ¿no?, el corazón delator, etc. Y es que desentierra a los cadáveres. Era un acto incomprensible. Es un acto incomprensible. Claro. Llama a la policía y le dice que ha encontrado un entierro colonial, siendo que cualquier perito podía ver que encontró una momia de 500 años que tenían hoyos de bala en la cabeza. Entonces, claro, ahí cae Roberto Shevig. El resto es historia, digamos. Estuvo preso, parece que después salió, se casó entre medio, escribió unos libros, pero este para mí es el caso más fascinante. Anima un podcast ahora de la historia policial chilena, por eso soy presidente del fan club de Roberto Shevig, ¿no? El otro caso que me interesa es un caso mucho más reciente y que tiene un perfil totalmente distinto, porque es el caso típico del asesino, comillas, loco, el asesino desorganizado, y este que han llamado el monstruo del Olol, ¿no?, de este señor que se dedicaba, parece, a la artesanía o a la... también un poco a la cosa del anticuariato, uh-huh, ¿no es cierto? Y que va una clienta a comprarle, él, en vez de venderle, opta por cortarle la cabeza y salir con la cabeza en la mano a mostrársela al hijo, ¿no es cierto? Ella era bastante guapa, la cabeza se veía muy bien, pero pero el ¿cómo se llama? Después se descubre que habían otros muertos, habían otras cabezas adentro de la tienda o del local, ¿no? Sí, y él sufría de esquizofrenia, ¿no? Sí, este también es un caso interesante y es un caso reciente. No tiene más y de un nos año. Permite a nosotros, no, sí, y nos permite a nosotros, digamos, ejemplificar con un asesino organizado, inteligente, disciplinado, donde, al contrario de lo que mucha gente podría pensar, no está ausente el tema económico tampoco. ¿Ah? Que no necesariamente en el asesino serial psicópata está ausente el tema económico. Y acá por lo menos tenemos una persona esquizofrénica, impulsiva, ¿no es cierto?, que seguramente en la mañana de ese día no tenía pensado matar a nadie, y que sin embargo cuando entra esta persona le corta la cabeza con un machete. Entonces esos son casos chilenos, a mi juicio por lo menos, paradigmáticos. ¿Y dónde dejamos a la mina esta que mató? No mató ella, pero mandó a asesinar al sobrino de la... Ella tiene unos rasgos psicopáticos evidentes. A la que llaman, sí, la Quintrala. La Quintrala moderna. Desafortunadamente, a mi juicio, la Quintrala, ¿no? Uh-huh. Sí, que sí. Es nueva. Esa es otra, sí, también. Bueno, y con estos datos y esta historia del Conde Magno Tiros, creo que vamos por terminado este capítulo maldito de Culto Secreto. Le vamos a hacer una página de Facebook a Pato para que sus fans lo sigan ahí o lo busquen por ahí. Y debe tener hartos fans, Patricio, con tu historia. Y para que lo conozcan ahí si quieren un día visitarlo. Sí. Vamos a comenzar las despedidas, Roberto. Gracias, chicos, por la invitación. Estamos dispuestos. Visítenos en LDP, Los del Parque. Ahí encontrarán su revista mensual de fantasía, ciencia ficción y arte en general. ¿Cuál es la URL? Búsquenos en Facebook por Los del Parque. Sí, porque también tienen un sitio. Sí, un sitio web, pero es talleresficcionauta.blogspot.com, que es más largo, así que les conviene más buscarnos por Además Facebook. Además hay de estar el link, justamente, claro. Sí. O por Twitter también, Los del Parque. También hay algunos escritos de El Conde Magno Tiros. Conde Magno Tiros. Están todos invitados a escribir y aquí a participar. ¿Leonor? Bueno, gracias por estar aquí de nuevo junto a ustedes, otra vez más hablando de los asesinos. Otra vez de nuevo, como otra dijo vez, alguien. Otra vez más aquí. Síganos, leonordinamarca.cl, también en Facebook como página de artistas, facebook.com/leonordinamarca. Así es que les estamos esperando ahí para compartir algo de poesía también. Y si resulta este capítulo, nos vamos todos de rodillas hasta Lo Basque, güey. No, pero si ahora vamos a Dardiñac. Justamente. A Dardiñac 81, a la casa de Chevy, y nos vamos, que allá tenemos la oncecita. Nos vamos a sacar una foto fuera de... Pero si es cierto que vamos, sí, para, sí, allá, si no... Y Patricio, tu despedida. Bueno, que nos sigan siguiendo hasta la muerte y gánense la motosierra. Y no, nos vemos en otra oportunidad. Siga participando. Yo también me despido, que estoy con un poco de ataque, pero espero que le haya gustado este capítulo. Así que nos estaremos viendo en 15 días más en otro capítulo de Culto Secreto. Y también les recuerdo que escuchen este nuevo spin-off llamado Los Archivos de Sebiok, que complementa un poco los programas de Culto Secreto. Así que nos vemos, espero que estén bien. Hasta luego. So.